Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 3. Desarrollo mediúmnico. Las ocupaciones personales no me daban ocasión para las expediciones prolongadas y frecuentes en compañía de Alexandre. Sin embargo, aprovechaba el tiempo libre que me dejaban las responsabilidades habituales. Siempre había algo que aprender. Me producía una enorme satisfacción acompañar al diligente misionero de las actividades de comunicación. Hoy, por la noche, me dijo el abnegado amigo, tendrá oportunidad de observar algunas demostraciones de desarrollo mediúmnico. Aguardé las instrucciones con interés. A la hora que me indicó me hice presente en el grupo. Antes del ingreso de los compañeros encarnados, el movimiento ya era muy intenso. Había un considerable número de trabajadores. Las actividades de naturaleza espiritual eran múltiples. Observaba admirado las características del socorro magnético que se suministraba a las entidades en sufrimiento, cuando Alexandre destacó, «Por ahora, nuestros esfuerzos son más fructíferos dentro del círculo de los desencarnados que sufren. Las actividades benéficas de la casa están en su mayor parte concentradas en ellos». Porque es muy raro que los encarnados, incluso aquellos que ya se muestran atraídos por la práctica espírita, estén sinceramente dispuestos al auténtico aprovechamiento de los genuinos beneficios que nuestra cooperación proporciona. Después de una larga pausa continuó, la transición entre la animalidad rudimentaria y la espiritualidad superior es muy lenta y ardua. En ese sentido, los encarnados aportan un océano de palabras, y solo algunas gotas de acción. En ese instante penetraron en el recinto los primeros amigos del ámbito carnal. «Veremos», exclamaba un señor de espesos bigotes, «si hoy tenemos buena suerte». «No he concurrido con regularidad a estas experiencias», comentó un joven, «porque estoy decepcionado. ¿Cuánto tiempo hace que sostengo el lápiz con la mano sin ningún resultado?» «¡Qué pena!», respondía otro señor. «De hecho, la dificultad desanima. Pareciera que no somos merecedores de estímulo por parte de los benefactores invisibles», agregaba una señora de edad avanzada. «¿Cuántos meses llevo intentando el desarrollo en vano? Por momentos percibo vibraciones espirituales intensas alrededor mío, pero no voy más allá de las manifestaciones iniciales». La conversación continuó interesante y pintoresca. Cuando habían transcurrido algunos minutos, con la presencia de otros pequeños grupos de experimentadores que llegaban con entusiasmo, se dio comienzo a la sesión de desarrollo. El director pronunció una sentida oración acompañado por los presentes. 18 personas se mantenían en expectativa. Algunos, explicó Alexandre, aspiran a la psicografía, otros intentan la mediunidad de incorporación, pero, lamentablemente, casi todos confunden los poderes psíquicos con las funciones fisiológicas. Están absolutamente convencidos de que el proceso es mecánico y aspiran al progreso, que en realidad es ocasional y complejo, pero se olvidan de que la formación moral del alma demanda disciplina, educación, esfuerzo y perseverancia. La mediunidad que favorece la edificación moral es la lengua de fuego del Espíritu Santo, una luz divina para la cual es preciso conservar el pabilo del amor cristiano y el aceite de la buena voluntad en toda su pureza. Si se omite la preparación necesaria, la excursión de los que fuerzan el ingreso en el reino invisible se convierte, por lo general, en un viaje a las regiones sombrías. Acceden a intensas sensaciones, pero se topan con dolorosos dilemas. Realizan descubrimientos sorprendentes para acabar en ansiedad y dudas interminables. Nadie puede traicionar la ley impunemente y, en la ascensión, ningún espíritu podrá prescindir de su propio esfuerzo para conquistar la superación interior. El instructor recomendó, dirigiéndose en forma especial a quienes nos rodeaban, «Observemos». Se ubicó al lado de un joven que esperaba, con el lápiz en la mano, sumergido en un profundo silencio. Alexandre me ofreció su poderoso auxilio magnético y pude analizarlo con detenimiento. Sus núcleos glandulares emitían pálidas irradiaciones. En especial, la epífisis era comparable a una diminuta semilla que emitía una débil luminosidad. Observe su aparato genital, me recomendó el instructor con tono circunspecto. Quedé estupefacto. Las glándulas generadoras emitían una luminosidad muy tenue, que parecía empañada por aluviones de corpúsculos negros caracterizados por una sorprendente movilidad. Su desplazamiento comenzaba en la vejiga urinaria y vibraban a lo largo de todo el cordón espermático. Formaban colonias compactas en las vesículas del semen, en la próstata, en las masas mucosas de la uretra. Invadían los canales seminíferos y se trababan en lucha con las células sexuales, hasta que las aniquilaban. Las más vigorosas de aquellas fieras microscópicas se hallaban en el epidídimo, donde ingerían, famélicas, los delicados embriones de la vida orgánica. Me quedé estupefacto. ¿Qué significaba aquella aglomeración de pequeños seres oscuros? Parecían imantados unos a otros, en cumplimiento de la misma faena destructiva. ¿Eran, tal vez, manifestaciones poco conocidas de la sífilis? Acababa de plantearme esa pregunta cuando Alexandre, sin que le hubiera dirigido la palabra, me respondió: No, André. No tenemos ante nuestros ojos la espiroqueta de Schaudin, ni ninguna nueva forma que pudiera ser investigada por los bacteriólogos humanos. Son los bacilos psíquicos de la tortura sexual, los produce la ansia febril de placeres inferiores. El diccionario médico del mundo no tiene noticias de ellos, y en ausencia de una terminología adecuada para sus conocimientos, denominémoslos simplemente larvas. Este compañero las ha cultivado, no solo por obra de la incontinencia de sus emociones, a través de experiencias sexuales diversas, sino también por su relación con entidades groseras que tienen afinidad con las predilecciones que él manifiesta. Entidades que lo acosan con frecuencia, como si fueran imperceptibles vampiros. Este infortunado joven aún no ha llegado a comprender que el cuerpo físico es apenas una leve sombra del cuerpo periespiritual. No se percató de que la prudencia, en materia de sexo, constituye el equilibrio de la vida y, cuando recibe nuestras advertencias acerca de la templanza, supone que escucha lecciones superadas, de exclusivo sentido dogmático relativo al examen de la fe religiosa. Con el pretexto de admitir la supremacía de la razón pura, en la esfera de la lógica, considera que el sexo no tiene nada que ver con la espiritualidad, como si esta no fuese la existencia en sí misma. Se olvida de que todo es espíritu, manifestación divina, energía eterna. Nuestro amigo incurre en el error de esos religiosos, que suponen que el alma está absolutamente separada del cuerpo físico, cuando en realidad las manifestaciones psicofísicas derivan, todas, de la influencia espiritual. Nuevos mundos del pensamiento se gestaban en mí. Comenzaba a reconocer definiciones más claras de aspectos que me habían parecido hasta entonces temibles incógnitas, dentro del capítulo de la patogénesis en general. No había salido de mi indescriptible sorpresa cuando el instructor atrajo mi atención hacia un caballero que intentaba la psicografía. «Preste atención a este amigo», me recomendó a tono con su jerarquía. «¿No percibe un olor característico?» «En efecto». En torno a aquel rostro pálido se advertía una atmósfera poco agradable. Su cuerpo parecía un tonel de forma caprichosa, de cuyo interior emanaban ciertos vapores muy leves, aunque incesantes. Era evidente que tenía dificultad para conservar una relativa calma en el pensamiento. No me quedaron dudas, esa persona ingería bebidas alcohólicas en cantidad considerable. Me valí de la oportunidad para recapitular sus peculiaridades orgánicas. El aparato gastrointestinal estaba totalmente impregnado en aguardiente, y esa sustancia, que invadía todos los sectores del estómago, comenzaba a hacerse sentir en las paredes del esófago e incluso ponía de manifiesto su influencia en el bolo fecal. Me espantaba el enorme tamaño de su hígado. Diminutas figuras horripilantes se apostaban, voraces, a lo largo de la vena porta, y sostenían una lucha desesperada con los elementos sanguíneos de reciente formación. La estructura de ese órgano estaba por completo alterada. Se debía a la abundante ingestión de bebidas alcohólicas. Los lóbulos cilíndricos estaban modificados y, a su vez, albergaban células enfermas y debilitadas. Además, el bazo presentaba extrañas anomalías. El alcohol, nos explicó Alexandre con un tono discreto, lo aniquila lentamente. Usted está examinando las anormalidades menores. Este compañero se encuentra completamente desviado de sus centros de equilibrio vital. Su sistema endocrino ha sido afectado por el efecto tóxico. La médula trabaja inútilmente para mejorar los niveles de la circulación. En vano se esfuerzan los centros genitales para ordenar las funciones que les corresponden, porque el exceso de alcohol determina alteraciones de carácter inhibitorio sobre la cromatina. En balde trabajan los riñones para la excreción de los elementos corrosivos, porque la acción perniciosa de la sustancia que estudiamos anula a diario una gran cantidad de nefrones. El páncreas, viciado, no atiende con la debida exactitud el servicio de desintegración de los alimentos. Se han desarrollado larvas destructoras que causan el exterminio de las células hepáticas. Profundas alteraciones afectan el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo y, si no fuese por las glándulas sudoríparas, tal vez le sería imposible continuar en la vida física. No podía ocultar mi extrañeza. Alexandre señalaba los puntos enfermos y explicaba los conceptos con tanta sabiduría y sencillez, que no pude ocultar el asombro que se había apoderado de mí. El instructor me colocó, a continuación, al lado de una dama simpática, entrada en años. Después de examinarla con atención, agregó: observe a esta hermana. Es candidata al desarrollo de la mediunidad de incorporación. Una débil luz emanaba de su organización mental y, desde de primer instante, percibí sus deformaciones físicas. El estómago se le había dilatado horriblemente, y los intestinos parecían sufrir raras alteraciones. El hígado, considerablemente aumentado, mostraba un indefinible trastorno. Desde el duodeno hasta el sigmoides se podían observar importantes anomalías. Tenía la idea de que no estaba en presencia del trabajo de un aparato digestivo normal, sino del de un enorme alambique repleto de masas de carne y caldos grasosos que despedían olor a vinagre, entre otros ingredientes de los empleados para condimento. En una considerable zona del vientre, sobrecargado de alimentación, se veían muchos de los parásitos conocidos, pero además de ellos divisaba otros corpúsculos semejantes a lombrices de gran voracidad, que se agrupaban en enormes colonias, desde los músculos y las fibras del estómago hasta la válvula ileocecal. Tales parásitos atacaban los jugos nutritivos con una asombrosa potencia destructiva. Al notar mi extrañeza, el orientador vino en mi socorro con una explicación. Tenemos aquí a una pobre amiga desviada hacia los excesos de la alimentación. Todas sus glándulas y sus centros nerviosos trabajan para atender las exigencias del sistema digestivo. Omitió el cuidado que se debe a sí misma y fue a caer en la glotonería injustificable, con lo que se ha convertido en presa de seres de baja condición. Permanecí en silencio, incapaz de replicar ante enseñanzas tan novedosas, de modo que el instructor opinó: delante de estos cuadros usted puede evaluar la magnitud de las carencias educativas en la zona de la corteza terrestre. La mente encarnada se adornó con las conquistas intelectuales y creó el culto de la razón pura, pero se olvidó de que la razón humana no puede prescindir de la luz divina. El hombre común percibe mucho menos aún. Con motivo de la eclosión de nuevos conocimientos, y en vista de la onda regeneradora del espiritualismo que se propaga a las naciones más cultas de la Tierra, donde prevalece la angustia a raíz de los prolongados sufrimientos colectivos, necesitamos poner en acción las mejores posibilidades de colaboración, para que los compañeros terrestres capitalicen sus oportunidades benditas de servicio y de redención. Comprendí que Alexandre se refería veladamente al importante movimiento espiritista, en virtud de que nos encontrábamos colaborando en las tareas de una casa dedicada a la divulgación doctrinaria, y no me engañaba, porque el bondadoso mentor expresó luego con un tono de seriedad que anticipaba la importancia de sus palabras: el espiritismo cristiano simboliza el resurgimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la mediunidad constituye uno de sus fundamentos activos. Sin embargo, la mediunidad no es exclusiva de los denominados «mediums». Todos los seres humanos la poseen, pues significa una percepción espiritual que cada uno debe incentivar en sí mismo. No obstante, no será suficiente con percibir. Es imprescindible sacralizar esa facultad, y convertirla en una función práctica al servicio del bien. En la mayoría de los casos, los candidatos al desarrollo de esa facultad no están dispuestos a los procesos preliminares de limpieza del recipiente, que habrá de desempeñar funciones de receptor. Establecen una neta separación entre la materia y el espíritu, y los ubican en campos opuestos. No obstante, nosotros, estudiantes de la verdad, consustanciados con la certeza de que la organización del universo está basada en vibraciones puras, todavía no hemos conseguido establecer con precisión las fronteras entre una y otro. Incuestionablemente, amigo, y sonrío, no deseamos transformar el mundo en un cementerio donde medre la angustia y la desolación. Tener en cuenta la santificada misión del sexo en su aspecto respetable, degustar un aperitivo común, ingerir una sabrosa comida, de ningún modo son desvíos espirituales. No obstante, los excesos representan desperdicios lamentables de la fuerza, que retienen al alma en los niveles inferiores. Ahora, para los que se resguardan en las cárceles de las sombras, no es fácil desarrollar percepciones avanzadas. No se puede aludir a una mediunidad útil donde está ausente el equilibrio edificante de los aprendices iniciados en la sublime ciencia de vivir correctamente. ¡Oh! Exclamé. ¿Por qué motivo no transmitimos todo esto a nuestros hermanos congregados aquí? ¿Por qué no les hacemos una prudente advertencia? Alexandre sonrió con benevolencia y agregó: No, André. Tengamos calma. Cumplimos una labor preparatoria enfocada hacia la evolución. Nuestros amigos no son rebeldes o malos, en sentido voluntario. Están espiritualmente desorientados y enfermos. No pueden transformarse de un momento para otro. Nos compete, por tanto, prestarles ayuda en su camino educativo. El orientador dejó de sonreír y agregó: Es verdad que sueñan con construir maravillosos castillos, sin los cimientos, realizar valiosos descubrimientos en lo externo, sin haberse estudiado a sí mismos. No obstante, gradualmente comprenderán que ni la mediunidad elevada ni la percepción educativa constituyen actividades mecánicas de la personalidad, sino conquistas del espíritu, para cuya consecución no se pueden menospreciar los comienzos dolorosos, los esfuerzos imprescindibles, inclusive la autoeducación sistemática y perseverante. Pero, exceptuando esas ilusiones infantiles, son buenos compañeros de lucha que nos inspiran cariño, no solo porque son nuestros hermanos más jóvenes, sino también porque son acreedores de reconocimiento por la cooperación que nos prestan, muchas veces inconscientemente. Los tiernos embriones vegetales de hoy serán los árboles robustos del mañana. Las tribus ignorantes de ayer constituyen la humanidad civilizada de hoy. Por eso mismo, nuestras reuniones siempre son provechosas y, aunque sus pasos en ese sentido sean vacilantes, haremos todo lo necesario para librarlos de los peligrosos ardides del vampirismo.